Me agarra la bruja, me lleva a su casa, me vuelve maceta de una casa. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todas, a todos los y las que nos hacen favor de escucharnos. Hoy es miércoles 22 de febrero de 2012. Y bueno, iniciamos en punto de las 5. Agradezco a la gente que ya está del otro lado de sus computadoras, escuchándonos, sintonizando la página de internet www.radiochinelo.mx. Y bueno, saludo a Emilio Martínez, a Beatriz Lemus, también saludo a Juana la Loca. Y bueno, a quienes se vayan conectando a través de las redes sociales, recuerden que me pueden encontrar como Bruja Mística en Facebook y tener comunicación constante a lo largo del programa, que dura una hora, de 5 a 6 de la tarde todos los miércoles. Vamos a iniciar con información. Saludo también, si está conectada, Kaylee Juárez y Lidia Jardines, pues va un abrazo para ellas también. Y vamos a iniciar este programa con información sobre las mujeres que pues nos estamos registrando a las precandidaturas para tomar los espacios de elección popular en el estado de Morelos. El día de ayer, martes, a las 9 de la mañana, 9 y media, hicimos una rueda de prensa allá en la comuna. Saludo y agradezco a José Martínez y a Juliana por el espacio, por siempre estar apoyando este tipo de información y de difusión. Y bueno, estuvimos ahí en la comuna dando conferencia de prensa. Estuvimos Jessica Rivera, una servidora, estuvo también Tere Domínguez, que está contendiendo, está como precandidata para la presidencia municipal de Cuernavaca, y bueno, estuvo también Alejandra Pani, que está por la precandidatura a la presidencia municipal de Temisco. Bueno, ahí estuvimos varias mujeres que estamos contendiendo por estos espacios de elección popular, que bueno, se dará en las elecciones del próximo julio de este año, y estuvimos unidas, juntas, para hacer un llamado. Ya hemos visto en algunos medios, en diarios, el día de hoy, en el Diario de Morelos, en La Jornada, en donde salió la nota, ayer en Cable Noticias de Morelos, con el compañero Salvador Valora, también estuvo ahí presente esta nota. Y bueno, vemos algunas, digamos, malos entendidos, no sé cómo manejarlo. A veces en los diarios se da este tipo de modificaciones a la información, pero cabe aclarar, y me gustaría pues tomar este espacio para aclarar que la razón por la que estuvimos ayer dando esta conferencia de prensa fue para hacer un llamado a, en primera fue para presentarnos como un grupo de mujeres que estamos participando activamente en la política del estado, pues para presentarnos ante la sociedad en conjunto, para respaldarnos, para apoyarnos, no solo como personas individuales, sino en esta colectividad de mujeres que estamos participando. Y la segunda, para hacer un llamado a los partidos de izquierda a tomar en cuenta y respetar la cuota de género. Presentamos un boletín de prensa en donde, bueno, la compañera Jessica Rivera, que está como precandidata a la Diputación Local del Tercer Distrito de Cuernavaca, bueno, leyó este comunicado y estuvimos dando algunas entrevistas para aclarar ciertos puntos. El día de hoy, en algunos medios de comunicación, en algunos periódicos, bueno, se malversa ahí un poco y están, sabemos que es este proceso electoral en donde también los medios de comunicación buscan esta posición ante la sociedad. Hay algunas cosas que no cuadran bien y por ello el día de hoy presento los audios de la rueda de prensa que dimos ayer para que no haya malos entendidos. Se fueron un poco los medios de comunicación en este sentido de dividir a la izquierda, de, bueno, ya hemos visto lo que ha sucedido con Raúl Iragorri y algunos otros conflictos que se ven en la izquierda y que solo logran perjudicar a la gente que cree que las cosas se pueden hacer de manera diferente. Entonces, pues yo las invito, los invito a que, obviamente, hay que informarnos, hay que leer, hay que ver en la televisión, hay que escuchar en la radio, pues todas las opiniones y las declaraciones que se hagan, pero hay que ser objetivos y hay que buscar las mejores fuentes y la mejor información, la que esté más apegada a la realidad. La cuestión que quisimos exponer el día de ayer fue un llamado a los partidos de izquierda, al PRD, al PT, a Movimiento Ciudadano, para cumplir y respetar con la cuota de género en dentro de los partidos, dentro de las candidaturas. Si bien es cierto que el problema de inicio es que pues muy pocas mujeres los estamos registrando para estas precandidaturas, pues lo pueden tomar como que no es culpa de los partidos, sino que más bien las mujeres somos las que no estamos participando. La realidad es que estamos en un contexto todavía bastante machista, en donde si bien se habla de los derechos de las mujeres, se habla de la participación y del empoderamiento, sigue siendo una cuestión bastante pues retrógrada. Todavía dentro de las instituciones, dentro de los partidos políticos, pues se vive esta desigualdad, en donde si bien los partidos políticos están abiertos en teoría a todas y todos, pues es una realidad que no tenemos la cultura de participación por parte de las mujeres, ni en la política ni en otros espacios de representación social. Entonces, pues invitamos a los partidos de izquierda a respetar a las pocas mujeres que nos estamos registrando, que estamos participando de manera activa. Digo, sabemos que detrás de cada precampaña pues tenemos afortunadamente a muchas mujeres, a muchos hombres que nos respaldan, que nos apoyan, y pues así podemos ir caminando en conjunto, hombro con hombro, como lo hemos dicho, y no solo se queda en la teoría. Pero pues sí, hacer un llamado a que se respete esta cuota de género, en donde, bueno, el código electoral dice que por cada partido debe haber un mínimo del 40% por cada género. Debe haber un mínimo de 40% de hombres, un mínimo de 40% de mujeres. Esto no se da, esto no es una realidad y no obedece a la cultura que tenemos en Morelos, en México. Sin embargo, pues habemos un número, ahí estábamos contando aproximadamente 15 las mujeres que estamos, bueno, que están registradas como propietarias de las precandidaturas, no se mencionan a las suplentes, porque, bueno, sabemos que de esas 15, bueno, la suplente debe ser por ley, debe ser mujer también, pero como propietarias del cargo, digamos, están aproximadamente 15 mujeres en todo el estado, lo que por supuesto no cubre con el 40% de pues esta cuota de género obligatoria. Ya decíamos también que ya no es una recomendación, sino una obligación de los partidos políticos. Vamos a escuchar este audio y esperamos contar con la participación, con la opinión de las mujeres y hombres que nos estén haciendo favor de escucharnos. Acuérdense que me pueden encontrar como Bruja Mística en Facebook y, bueno, poder tener esta comunicación precisamente con la gente, pues es lo que nos interesa. Vamos a escuchar estos audios de los pronunciamientos y las entrevistas que tuvimos ayer en la rueda de prensa en la comuna, las mujeres que estamos luchando por ocupar estos espacios de representación popular. Ya lo decíamos, no como una participación biológica, no porque seamos mujeres, en este sentido de lo que se está haciendo a nivel federal con Josefina Vázquez Mota, que bueno, parece ser que la estrategia ahora para engañar a México entero es decir que pues ya se necesita una mujer porque los hombres no han servido para nada. La realidad es que tanto los hombres como las mujeres, pues hay gente corrupta, sin importar el género, hay gente que viola y que jamás defenderá los derechos humanos ni los derechos constitucionales, y es igual el caso de Felipe Calderón que de Josefina Vázquez Mota. No es un asunto de género, no queremos participar simplemente porque somos mujeres, como un asunto meramente biológico, sino por la participación, la construcción en la reconstrucción del tejido social que hemos estado haciendo tanto hombres como mujeres en cada estado de la República y a nivel federal, a nivel local. Es por eso que creemos y exigimos que se nos debe tomar en cuenta. Vamos con estos audios y seguimos aquí en Las Brujas de Venus. Jessica Rivera Jamet, soy candidata a diputada local por el tercer distrito en Cuernavaca, por el PT y por el PRD, y también me acompañan compañeras precandidatas del Movimiento Progresista en diferentes municipios. Bien, a los medios de comunicación, a la comunidad morelense. La contienda electoral que se avecina podría ser una más que pasa a la historia, en donde los partidos políticos lograron acomodar a sus simpatizantes, familiares y amigos en espacios de elección popular, o una contienda en donde los partidos reivindican la política como el acto de pensar y actuar en comunidad y propongan a las mejores mujeres y hombres para esos espacios. En el contexto actual, la participación política de las mujeres ha ido ascendiendo, aunque a pasos muy forzados. En la contienda actual, los registros de mujeres para contender son una gran minoría. Tan solo en la alianza de los tres partidos del Movimiento Progresista, somos no más de 15 las mujeres registradas para contender por presidencias municipales y distritos locales en Morelos. La resolución de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en materia de cuota de género del 30 de noviembre del 2011 ratifica que no debe tratar únicamente de una recomendación a los partidos políticos, sino de la obligación que tienen por respetar la cuota de al menos 40% para cada género al integrar sus candidaturas, y que debe garantizar que esa equidad se refleje en el ejercicio del cargo, por lo que todos los suplentes deberán ser del mismo género, indicando que este criterio no podrá ser incumplido por ningún proceso democrático de ningún partido. Además, según el Código Electoral de Morelos, al menos 6 mujeres deberán ser candidatas a diputadas locales de mayoría relativa, 2 en el bloque de coalición y 4 en el bloque de candidaturas comunes. Sin embargo, la representación de las mujeres debe ser política y no biológica, es decir, se debe tomar en cuenta la trayectoria política en defensa de los derechos de las mujeres. Es por eso que hoy estamos aquí para hacer un llamado a los partidos de izquierda del Movimiento Progresista a no solo a respetar los registros de las mujeres que aspiramos a contender por un cargo de elección popular, sino a impulsar de manera prioritaria esta participación. Las mujeres que estamos aquí estamos comprometidas con las mujeres del Estado de Morelos y con el cambio profundo de nuestra sociedad en beneficio de todas y todos. Sucede que en el proceso de coalición, cada uno de los partidos, pues obviamente está buscando acomodar a sus aspirantes. En ese proceso creemos que la cuota de género no va a ser lo que priorice el acomodo de cada uno de los aspirantes. Sabemos que todavía no hay una definición legal, ante el IFE no se han registrado nombres y apellidos, pero este es un llamado a que de las pocas mujeres que nos hemos registrado, pues se tomen en cuenta y que sea prioridad en ese proceso de negociación de la coalición. También hay compañeros muy comprometidos con el movimiento social y que deben de ser tomados en cuenta, pero en la situación actual de equidad de género que vive nuestro país, pues es fundamental. Sí, mi nombre es Alejandra Pani Barragán, soy precandidata al quinto distrito que comprende Temisco y Zapata. Nosotros le invitamos al presidente del PRD, en el cual militamos, Abel Espín, que vigile y que se cumplan lo que dice el código electoral, que es el 193, 209 y 211, en el cual, si no se lleva a cabo que la equidad de género, se va a negar el registro a los candidatos y candidatas que no cumplan con los requisitos que ahí nos establecen, en el cual nos dice claramente que debe de haber equidad de género y que además los candidatas y candidatos que se registren deben ser de un mismo género, que no haya Juanitos, que si es mujer, pues tiene que haber una mujer. Entonces, nosotros no venimos a señalar los errores o los aciertos. Lo que estamos aquí es para pedir que se respete la equidad de género y que el presidente del PRD, en este caso, en el cual militamos, vigile esto y se respete. A nivel nacional ya hubo un acuerdo en el cual esperemos que se respete y que haya aquí encuestas, como se había dicho en un principio. La estamos esperando y esperamos que así se haga. Así es, precisamente porque son un partido de izquierda en donde nosotros participamos y nos hemos registrado, es que hacemos este llamado. Aún, sí quiero aclarar, aún no se ha violentado, este llamado es precisamente antes de que pueda suceder cualquier tipo de negociación que excluya la poca participación de las mujeres que hay hasta este momento. Entonces, nosotros previendo la posibilidad de que mujeres valiosas, no solamente por ser mujeres, y lo dice nuestro boletín, no estamos buscando una representación biológica de la mujer, buscamos una representación política, porque sean mujeres que han participado y que han defendido los derechos de las mujeres en otro momento. Por eso es que estamos solicitando y llamando a los partidos de izquierda a que sea una prioridad en el momento de la negociación. Más que eso es el hecho de que cuando tres partidos con sus distintos aspirantes se juntan a un proceso de negociación, pues evidentemente hay gente que queda excluida. Entonces, para facilitar ese proceso de unidad, es necesario también que se respete la Constitución y que se respete el Código Electoral local. Entonces, por eso es que las mujeres que han participado y que han construido también desde los cimientos los partidos, pues sean integradas en este proceso. Faltarían alrededor de 25 mujeres más por registrarse, pero acordémonos que no solamente el registro, sino el proceso ya de la negociación es el que todavía genera otro filtro más. Una, porque es la mayoría de la votación. La mayoría de la votación este 2012 son mujeres, ¿no? Son las principales electoras las que van a decidir el rumbo de nuestro estado. Y que hoy, en este contexto de violencia, pues también las mujeres son las principales afectadas y son vulneradas a sus derechos. María Teresa Domínguez Rivera, y soy precandidata en este momento a la presidencia municipal de Cuernavaca por el PRD, el PT, Movimiento Ciudadano. Bueno, nosotros vamos a exigir a los partidos de izquierda, y no solamente a los partidos de izquierda, a los partidos en Morelos, a que respeten las cuotas de equidad de género. Es una cuestión que ya se establece en los códigos, pero también cada partido en sus estatutos tiene reconocidas cuotas de género. Obviamente tratando de integrar a las mujeres en la toma de decisiones y en la producción de políticas públicas. Creo que es importante eso, ¿sí? Ver que nosotras estamos aquí presentes, que queremos participar y que venimos por lo que nos corresponde. Pues eso es lo que vamos nosotros a demandar en este momento, ¿sí? Que seamos tomadas en cuenta en todas las los puestos de representación que se van a disputar el próximo 1 de julio. Queremos estar presentes las mujeres en Morelos, queremos que seamos tomadas en cuenta y queremos participar en los congresos, en las presidencias municipales, en las diputaciones federales y en las senadurías también. Mira, los registros están abiertos a todas, sin embargo hay una cultura política todavía muy machista, que de alguna manera eso excluye o inhibe la participación. No existen los programas que promuevan la participación política y electoral de la mujer. Entonces yo creo que primero, pues esa es una manera de resolver los registros, pero ya una vez que hay pocas mujeres registradas se debe tomar en cuenta. A partir del 30 de noviembre ya lo han vuelto obligatorio, es decir, ya antes había recomendaciones a los partidos, se recomendaba que tuvieran inclusión. Sin embargo, ahora ya no solo la recomendación, sino ya es obligatorio, ya por ley tiene que haber una integración de género en la cual pues existe una equidad en la contienda. Mira, lo que sucede es que evidentemente mientras los partidos son más grandes, pues mayor integración tienen. O sea, no es que, obviamente hay algunos partidos más pequeños que tienen menos registros de mujeres, pero no necesariamente porque las excluyan más, sino pues porque los partidos son más pequeños. Pues es muy triste y afortunadamente ya no se puede hacer eso por ley. Ya está restringido a que se tenga que registrar a una mujer y dejar a un hombre, y ya los suplentes tienen que ser del mismo género. Y bueno, eso de alguna manera equilibra esa situación y bueno, impide legalmente que eso vuelva a suceder. Sí, queremos hacer un llamado a las dirigencias de nuestros partidos para que consideren que es un triunfo el habernos registrado para ir a contender, cuando hay una enorme cantidad de candidatos varones que lo están haciendo. Creo que se tiene que considerar que en esta ocasión el partido sí tiene que cumplir con lo que marcan los estatutos. Todos los partidos tienen que impulsar a compañeras, y no solo por ser mujeres, sino porque son mujeres que hemos estado en la lucha, hemos estado militando, somos activas en el partido, y que además tenemos una trayectoria de trabajo, jóvenes o de mi edad, pero todas de alguna manera estamos participando con la comisión de que podemos lograr que los ciudadanos le den en esta ocasión el voto a una mujer. Y se quejan porque no implementan los programas de capacitación para que las mujeres tomen la decisión de ir adelante. Por desgracia, el año pasado incluso tuvieron que multarlos para que los recursos que están destinados para la capacitación y trabajo con mujeres no se había llevado a cabo, y tuvieron que hacerlo solo para que no fueran sancionados por el IFE. Entonces yo creo que en esta ocasión tienen que demostrar con hechos, no con palabras solamente, nuestras dirigencias, de que en lugar de ponernos piedritas en el camino, tienen que fortalecer estas candidaturas para que logremos llegar a demostrar que las mujeres también podemos gobernar, podemos legislar y podemos hacer un trabajo junto con los hombres. Pues estas fueron las declaraciones que hicieron las mujeres precandidatas a los espacios de elección popular. se están, bueno, están registradas por los partidos de izquierda. Escuchamos a Jessica Rivera, precandidata a la Diputación Local del Tercer Distrito. También a la compañera Alejandra Pani, que es, me equivoqué hace un rato, es precandidata a la Diputación Local del Quinto Distrito, que bueno, como ya dijo, abarca Temisco y Zapata. También estuvo Tere Domínguez, que es precandidata a la presidencia municipal de Cuernavaca, y Silvia Salazar. Esta última participación fue de Silvia Salazar, precandidata a la presidencia municipal de Jutepec. Así que, bueno, sé que hay algunas personas que nos escuchan desde el municipio de Jutepec, así que las invitamos, los invitamos a que conozcan su trabajo. Aquí no se trata de decir voten por ellas simplemente porque son mujeres o simplemente porque las conocemos y ya no seguimos línea. Así que, bueno, más bien es invitarlos, invitarlas a ejercer la ciudadanía, a investigar pues a las precandidatas, a los precandidatos. Y bueno, lo que decían las compañeras el día de ayer es hacer un llamado previo. No hay ninguna ninguna intención de nosotras de romper con la izquierda, de romper esta unidad entre hombres y mujeres. No estamos en una lucha de poderes, no estamos en una lucha de género. Más bien queremos participar pues de manera igual, al igual que los compañeros que también son luchadores sociales, que también promovemos aquí como pues como la posibilidad de hacer política de una manera distinta, ya que incluso nosotros pues estamos cansados, estamos cansadas de pues las mismas situaciones a nivel federal, a nivel local, y pues a veces pensamos que no hay un camino mejor, que no hay una manera mejor de hacer política, de gobernar, desde las presidencias municipales hasta la presidencia de la República. Pero la realidad es que quienes estamos en constante comunicación y quienes trabajamos en conjunto con las compañeras y los compañeros que pues están intentando entrarle a estos espacios de representación por los partidos de izquierda, pues sabemos que realmente, si bien es un camino difícil, pues sí se pueden hacer las cosas de manera distinta. Entonces, pues invitarlos, invitarlas, tenemos la herramienta de internet en donde se puede buscar información sobre estas participantes. Está Jessica Rivera, está Silvia Salazar, Tere Domínguez, Alejandra Pani, que bueno, son algunas. También hubo compañeras de Movimiento Ciudadano que están luchando por las regidurías allá en Temisco también. Entonces, bueno, hay opciones. Ya lo decíamos, son aproximadamente 15 las propietarias de estos registros, más las suplentes que estamos acompañando a las precandidatas. Y bueno, lo que se quiere es llamar a los partidos de izquierda a respetar esta cuota de género, que ya es una obligación por el código electoral. Y bueno, ya lo decían, también hay estatutos específicos de cada partido, de los partidos de izquierda, en donde marcan la obligación o el requisito de llenar un 50% de las candidaturas por mujeres y el 50% por hombres. Así que estamos en esta lucha y sin ninguna intención de romper. Para la gente que ha leído algunos diarios, que ha visto algunas notas, bueno, no hay intención de romper, al contrario, estamos en la unidad, estamos demostrando que sí se puede caminar en las coincidencias, que bueno, siempre es la bandera de la izquierda, a veces se cumple, a veces no, pero bueno, estas mujeres pues estamos en esa lucha de caminar hombro con hombro. Saludo a la gente que se sigue conectando a través de Facebook. Me pueden encontrar como Bruja Mística. Está Roberto Raspopov, está Gersen Pereda, también saludo a, estaba aquí conectado Miroslav Tatarka. Así que bueno, un saludo y un agradecimiento a todas y todos quienes nos hacen favor de sintonizar www.radiochinelo.mx durante toda la programación en vivo, pero pues de manera personal agradezco a quienes siguen Las Brujas de Venus. Hay información, hay una nota que salió el 17 de febrero, hace algunos días, en Diario de México. Esto se puede encontrar en la página diariodemexicousa.com y bueno, ahí podrán buscar esta nota, lamentable, lamentable nota, pero pues de igual manera urgente de difundir, que dice: Morelos, cuarto lugar nacional en feminicidios. Hay que recordar que el feminicidio está tipificado desde el año pasado, se logró esta tipificación del feminicidio, y bueno, ya nos decían las compañeras del COCOFEM, el Comité contra los Feminicidios en Morelos, que ya hay un juicio por ya hay un hombre juzgado y castigado por este delito de feminicidio. Sin embargo, bueno, hacen algunas otras declaraciones en esta nota que declara que Morelos es el cuarto lugar nacional en feminicidios, y dice: pese a que esta conducta criminal ya es sancionada por el Código Penal local, las mismas autoridades son las que impiden una reducción en el número de casos. Esto lo denunció el Comité de Lucha contra este Delito, el COCOFEM. Cuernavaca, Morelos, ser mujer representa un peligro, no solo en Ciudad Juárez, Chihuahua, pues el número de feminicidios en Morelos ubica a esta entidad en el cuarto lugar a nivel nacional, perdón. Al respecto, el Comité de Lucha contra este Delito, el Comité de Lucha contra el Feminicidio, lamentó que Morelos figure dentro de los estados con mayor número de homicidios de mujeres por cuarto año consecutivo. Además, Ixlol Preciado Baena, la compañera que tomó el cargo de coordinadora de este comité hace una semana, vocera del organismo, denunció que a las mujeres no se les brinda la seguridad adecuada, pues son asesinadas en sus casas por su marido, en circunstancias, donde no contaban con el apoyo de las autoridades, y no ha sido un tema prioritario para ellas, por lo menos en este gobierno. A decir de diversas organizaciones, entre las que destacan de DECER, Ideas, Grupo Interdisciplinario Yauxihuatl, PIAF AC, Impulsac, Comalcín, Aleidac y Lunámbulas, que son los grupos, las organizaciones que pertenecen al COCOFEM, iniciaron que en el 2011 49 mujeres fueron ultimadas. Lo lamentable del caso, dijo Nayeli Carranco Lechuga, del colectivo de DECER, es que ahora adolescentes e incluso niñas son ultimadas, cuando en antaño solo las mujeres adultas morían por cuestiones de género. Bueno, me parece que es escandaloso que se asesinen a niñas y adolescentes, pero la muerte, el asesinato de cualquier mujer, pues debe ser motivo de indignación y, por supuesto, de esclarecimiento y exigencia de justicia. Dice, el caso más reciente fue el de una niña que fue localizada en una barranca de Cuernavaca. Entre comillas, estamos hablando de que las mujeres en el estado están siendo asesinadas por personas que las conocen, por novios, por esposos, en esos espacios donde deberíamos estar más cuidadas. En los casos, los homicidas tienen nombre y apellido y no se está haciendo nada. Pues es así como el COCOFEM declara que Morelos se encuentra en el cuarto lugar nacional en feminicidios, una cuestión lamentable, y bueno, es un paso hacia adelante la tipificación de este delito. Ya lo decía también el año pasado Nayeli Carranco, que bueno, se tipifica, pero todavía tarda algunos meses en estar asentado. Hasta septiembre fue que estuvo asentado en el Código Penal, y bueno, de esas 49 mujeres asesinadas, solo hay una que, está siendo castigado el agresor, el asesino, por este delito. Nos manda información Juana la Loca y dice: otra nota retrógrada fue la que salió el 16 de febrero titulada "Niegan permiso para repartir condones en Sinaloa". Me parece que nos va a mandar algo más de información. Pero bueno, se trata de, en esta época de carnavales a nivel mundial, a nivel nacional, digo, aquí lo vemos en cada municipio. En Sinaloa se hizo este carnaval y el gobernador declaró que la única actividad que iba a prohibir es a los homosexuales repartir condones en la calle, ya que hay niños y, bueno, esto se vería mal. Es más o menos la información que tenemos al respecto. Si Juana la Loca nos puede mandar la nota, pues estaría bien compartirla completa, pero es más o menos esta la idea, que la declaración del gobernador de Sinaloa, que dijo que dentro de este carnaval, bueno, la única actividad que iba a prohibir, porque se veía mal, era por parte de los homosexuales la repartición de condones. Ahí vemos, bueno, el pensamiento, las ideas retrógradas que lamentablemente son bajo las cuales se gobierna en este país. Nos manda la nota. Fue un presidente municipal de Mazatlán, Alejandro Higuera Osuna. Alejandro Higuera Osuna negó el permiso a comunidades lésbico-gay para que repartieran condones durante el Carnaval Internacional de Mazatlán, ya que considera que atenta contra la moral pública. O sea, no entiendo. Bueno, o sea, en los carnavales se puede beber hasta caerse, se puede... Si después del carnaval sean homosexuales o heterosexuales, se van, tienen relaciones sexuales, pero no usan condón, pueden contraer SIDA, o en el caso de las mujeres pueden salir embarazadas sin planearlo, y esto no va contra la moral pública, y esto no atenta contra la sociedad, pero la repartición de condones por parte de la comunidad lésbico-gay sí atenta contra la moral pública. Esto es lo que declara el presidente municipal de Mazatlán, Alejandro Higuera Osuna. Dice: este hecho ocasionó que los integrantes de estas agrupaciones hicieran público su descontento y advirtieron que acudirán ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos para interponer una queja por el proceder del edil. Bueno, ojalá que tengan alguna respuesta favorable. El alcalde dijo que, de ser necesario, se aplicará el bando del policía y buen gobierno a quien los reporta, y serán llevados a las celdas de la policía municipal por repartir condones, se les llevará a las celdas, bueno, ya que los niños los pueden agarrar para jugar. O sea, esta es la justificación del alcalde de Mazatlán. O sea, va a llevar a la cárcel a lesbianas y homosexuales por repartir condones en el carnaval, porque los niños los pueden agarrar para jugar, vaya. Dice, solo permitirá que se instale un módulo del sector salud para que los regale y que opere por la noche, solo por la noche, ya que a esa hora va gente adulta a la fiesta. Pues me parece que debería darle vergüenza abrir la boca a este presidente municipal, y bueno, ojalá que la comunidad lésbico, gay y también los heterosexuales y las heterosexuales pues se manifiesten y se pronuncien ante este tipo de declaraciones y de acciones, no solo que reprimen, no solo que violentan, sino que pues me parece totalmente absurdo, totalmente, no sé, retrógrado, violento, no sé, no hay palabras para decir que un presidente municipal se exprese de esta manera, cuando sabemos perfectamente que los casos de SIDA en el país, que los casos de embarazos no deseados en el país, si estos mismos gobernantes son los que están en contra de los abortos porque dicen que atentan contra la vida de los seres, bueno, pues deberían por lo menos evitar que haya embarazos no deseados, aunque bueno, en esta concepción que tienen, pues las relaciones sexuales solo existen después del matrimonio. En fin, es un tema amplio, y le agradezco a Juana la Loca que nos haya enviado esta información. Estaremos al tanto, porque pues evidentemente es una violación a los derechos de los hombres y las mujeres de este municipio de Mazatlán, pues que el presidente municipal haga estas declaraciones. Dice Juana la Loca, sería de risa si no fuera serio el asunto. Exactamente, o sea, sabemos que es serio y nos indignamos y nos manifestamos en contra de estas acciones y de estas declaraciones, pero también da risa los límites, ¿no?, que rebasan del absurdo, ¿no? Pues ojalá que quienes nos estén escuchando pues den sus opiniones al respecto de estas notas que intentamos difundir y que esperamos que nos ayuden también a difundir a otras personas. Vamos con otro tema. Recuerden que me pueden encontrar como Bruja Mística en Facebook y tener comunicación constante a lo largo del programa. Vamos, ya falta poco para terminar, pero todavía hay información. En febrero se cumplen 5 años de la muerte de Ernestina Ascensión Rosario. Esta mujer fue una anciana indígena nahua, originaria de la Sierra de Songolica, allá en Veracruz, que es una mujer que murió a los 73 años, murió dentro de situaciones pues un poco turbias, porque bueno, quienes seguimos este tipo de casos sabemos qué fue lo que sucedió, pero ante los medios de comunicación oficial pues hubo ahí manipulación de la información. Ernestina Ascensión Rosario murió en su comunidad de Tetlatzinga, allá en Veracruz, y la primera autopsia que se le realizó confirmó que había sido víctima de una violación sexual. El caso tomó pues importancia y se manejó en los medios de comunicación oficiales como un escándalo, porque esta mujer de 73 años, indígena, fue víctima de violación sexual. De ahora sabemos, con esta conferencia y la información que nos han dado las mujeres de Atenco, sabemos que esto se llama tortura sexual. La violación sexual por parte de militares del ejército mexicano. Una mujer indígena que no hablaba español, de 73 años, fue violada por el ejército nacional. Para todos aquellos, todas aquellas que siguen viendo los comerciales de Televisa, en donde nos ponen al ejército y a la marina como grandes héroes, bueno, aquí tenemos pues una lista amplia de casos que dicen lo contrario, ¿no? Está el caso de Yetro, está el caso de las mujeres de Atenco, de las mujeres de la Sierra de Guerrero, y está este otro caso que cumple 5 años de haber sucedido. Les leo un poco de información y luego vamos a escuchar un audio. Dice, la indignación social en Soledad de Atzompa, Veracruz, fue tal, cuando murió Ernestina, fue tal que el destacamento de soldados asignado a la zona abandonó el lugar, o sea, huyeron cobardemente. Anteriormente, el comportamiento de estos soldados había merecido una queja por escrito de la autoridad local, sin que hubiera tenido ninguna medida. Es decir, los soldados que estaban en esas tierras, en esa comunidad de Veracruz, no era la primera vez que violentaban, no era la primera vez que pues acosaban o molestaban a la gente de esta comunidad, y después de esta muerte de Ernestina, pues se van de esta localidad después de haber sido pues merecedores de una queja por escrito a la autoridad local. La Secretaría de la Defensa Nacional, SEDENA, negó la relación del ejército con la muerte de Ernestina Ascensión Rosario, cuya muerte achacaron a causas naturales. Esta fue la versión que también defendió el presidente Felipe Calderón, por supuesto. Vamos a escuchar un audio. Es una entrevista, es una conversación que tuvo Carmen Aristegui. Sabrán que aquí en Radio Chinelo y muy especialmente en Las Brujas de Venus admiramos fervientemente a Carmen Aristegui. Entonces, bueno, buscamos esta información sobre el caso de Ernestina y encontramos, lo pueden buscar ahí en YouTube, antes de que la ley SOPA también nos permita ver estos videos, se puede buscar en YouTube estos videos de Carmen Aristegui en conversación con, permítame, bueno, vamos a escuchar este audio. Es sobre el tema de Ernestina. Fue el 30 de febrero de 2007, o sea, poco tiempo después, pocos días después de la muerte de Ernestina, en donde, bueno, se empiezan a dar esta clase de inconsistencias. La primera autopsia, pues, declara que Ernestina había sido violada, había sido torturada sexualmente por el ejército, por varios militares, no por uno, por varios militares, y después de una serie de investigaciones, entre comillas, bueno, dice que su muerte fue por una gastritis. Entonces, pues, evidentemente, Carmen Aristegui se indigna y, como siempre, hace periodismo responsable, periodismo de ese que se necesita en México, y hace investigaciones, entrevista a los involucrados en estas investigaciones, y surge este video del cual vamos a escuchar el audio para comentarlo enseguida. Es un poco el contexto que rodea el caso de Ernestina, y para poder entenderlo mejor, a 5 años de lo sucedido. Es una conversación de Carmen Aristegui con Granados Chapa, este periodista, pues, que ya falleció, y una mujer que está dentro de esta investigación. Vamos a escucharlo y seguimos aquí en Las Brujas de Venus. Buenas noches, gracias que nos acompaña nuevamente en CNN. Esta noche vamos a hablar del caso de la muerte de la anciana indígena de la Sierra de Songolica, Ernestina Asencio Rosario, esta mujer que murió en Veracruz. Hemos decidido esta noche, pues, abordar el tema junto con nuestros invitados que ya nos han acompañado en otra ocasión para hablar de este mismo asunto. Bárbara Illán, que es ex subprocuradora de atención a víctimas del delito en la capital de la República, y el periodista Miguel Ángel Granados Chapa. Gracias, Miguel Ángel, por estar aquí. Gracias, Carmen. Gracias, Bárbara, por acompañarnos. Encantada. Hemos abordado este tema en otras ocasiones aquí mismo en CNN. Hemos hecho 2 programas relativos a la muerte de Ernestina Asencio. Hay muchos motivos para hacerlo, y ahora ese importantísimo volver a hablar del asunto a raíz de la información dada a conocer el día de hoy por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en donde, según la necropsia realizada después de exhumado el cuerpo de Ernestina Asencio, pues la CNDH concluye que no hubo violación, que no murió por agresión alguna, sino por causas médicas. Ernestina Asencio, recordamos para el auditorio que nos acompaña que la información inicial, la información que corrió inicialmente, pues hablaba de una violación tumultuaria o una violación, en este caso, de varios soldados del ejército mexicano en contra de Ernestina Asencio, y esa agresión de alguna manera habría provocado su muerte. Esa es la información que se recogió inicialmente y que sostienen los habitantes de la localidad en donde ocurrieron los hechos, donde se describen estos hechos, además de testimoniales particularmente importantes como el de su hija, que en lengua náhuatl señaló que antes de morir Ernestina habría dicho el equivalente a "se me echaron encima los soldados". Ahora tenemos esta información que da la Comisión Nacional de Derechos Humanos, un comunicado que, si les parece bien, retomamos en un fragmento de una entrevista sostenida esta mañana con el presidente de esta CNDH, con José Luis Soberanes. Debo decir que, por cierto, en este programa le corrimos una invitación al doctor Soberanes para conversar con él. Ha declinado esta invitación, pero rescatamos lo que por la mañana dijo al respecto. Que no murió de ese traumatismo craneoencefálico, sino de anemia aguda debido a un sangrado en el tubo digestivo ocasionado por estas úlceras gástricas. Eso fue lo que murió, y también, pues, después de todos los estudios que hicimos en el cadáver, se llegó a la conclusión por nuestros médicos que no había habido tal violación, ni propia ni impropia. si les parece bien, Miguel Ángel, Bárbara, también quisiera recuperar un fragmento de lo que nos dijo esta mañana también el presidente municipal de Soledad Tzompan, que es el municipio de la localidad donde murió Ernestina Asencio. Esto nos dijo esta mañana en relación a lo informado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Es una declaración muy lamentable porque de hecho, pues yo creo que aquí hay una declaración contradictoria a lo que dijo el director del hospital regional, en donde él afirmó ya en dos ocasiones de que sí hubo violación. Entonces yo creo que nosotros como representante del municipio no estamos cambiando la información, porque desde la agencia especializada nos había confirmado en forma verbal de que sí, la señora había sido violada, tanto como el doctor, el responsable, quienes atendieron en el hospital regional. Entonces, sí lamento la declaración del doctor Soberanes por dar una conferencia legalmente, digamos, basado a una exhumación que hicieron. ¿Cómo ves las cosas, Miguel Ángel? ¿Qué giro están dando las cosas? Muy preocupante respecto sobre todo del comportamiento de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Cuando entró al caso el 3 de marzo, en el primer párrafo de su comunicado donde informa que abre una queja de oficio, dice que la señora Asencio falleció a consecuencia de las lesiones que le fueron infligidas. Ese es el punto de partida de la comisión, entonces el 3 de marzo. El 14 de marzo le reprocha al Ministerio Público local la manera en que hizo la necropsia y comienza a distanciarse de lo que reveló la necropsia inicial, realizada inmediatamente después del fallecimiento, a fines de febrero. Pero mantiene en su comunicado del 14 de marzo que a la señora Asencio Rosario, a quien por cierto le llama Ascensión, a la señora Asencio Rosario se presume la violación de su derecho fundamental a la vida. Hoy ha cambiado de opinión enteramente la comisión y dice ya solamente que emitirá una recomendación por violaciones a los derechos fundamentales de legalidad, seguridad jurídica y a la protección de la salud. Ya no habla de la violación a su derecho a la vida, porque ya eliminó la hipótesis del homicidio y también la de la violación. Hay, sin embargo, información oficial que habla de la violación. La Secretaría de la Defensa Nacional, dos veces, el 6 de marzo y el 7 de marzo, en sus comunicados 19 y 20, habla de líquido seminal y semen recogido del cuerpo de la víctima. Si no hubo violación, ¿de dónde resulta semen en la víctima? Hasta operó con ese semen la Secretaría de la Defensa Nacional. Y ahora la Comisión de Derechos Humanos está orientando su indagación contra las autoridades de la Procuraduría de Justicia del Estado de Veracruz. Va a emitir una recomendación respecto de la Procuraduría, no respecto de autoridades militares, a las que les ha dado además un trato privilegiado. Por lo menos en dos ocasiones podemos presumir, en una más palmariamente que en otra, que le entregó información previamente a hacerla pública, que es el deber de un órgano constitucional autónomo como es la Comisión. Notoriamente le habló del caso al presidente de la República, que no entendió las complicaciones fisiológicas del tema. Esta mañana, te hago un paréntesis, esta mañana el presidente de la CNDH, a la pregunta sobre ese tema, mencionó que habría sido el ejército que estuvo presente en la necropsia quien le habría informado a su mando superior, no la CNDH, como para dar respuesta a ese punto. Sí, pues supongamos que eso haya sido así, pero el diputado presidente de la Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados, un órgano que es ajeno a la cuestión, tenía el dictamen de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y dice el general Justiniano González, diputado panista, que murió la señora de anemia aguda, que es lo que dice la comunicación de hoy de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. De modo que a este general Justiniano González sí que dieron por anticipado este informe. Alegó ante los reporteros de La Jornada: el dictamen oficial se los voy a dar, le dijo. Ignoro si se los dio, pero por lo menos lo arguyó, lo esgrimió como la fuente de su afirmación. Bárbara y Jan, ¿cómo ves las cosas sobre el caso de la muerte de Ernestina Asencio? Bueno, yo creo que aquí hay varias inconsistencias. Primero, la comisión no está facultada para determinar el sentido de una investigación. Quien tiene que determinar la investigación del homicidio o de la supuesta violación son las autoridades de la Procuraduría del Estado. ¿El proceso no ha terminado? No, y él ya está dando una determinación de la averiguación previa. Quien va a decir si se ejerce o no acción penal, si hay o no delito, es precisamente la Procuraduría del Estado. Entonces, me parece que ahí está usurpando una función que no le corresponde. En el comunicado y en su entrevista, él afirma, nuestros médicos, entonces me genera otra segunda preocupación. La comisión hizo un peritaje. ¿Quién le autorizó a la comisión a realizar con sus propios méritos un peritaje? Eso tampoco es correcto, tendría que ser a petición de los familiares de la víctima, que tampoco veo muy claro que hay una defensa por parte de los familiares de la víctima, o que la comisión debía de haberse constituido en auxiliar, en representante del coadyuvante para poder efectivamente estar de parte de las víctimas. Y tercero, también me preocupa la idea de que en la necropsia estuviera presente el ejército, porque con qué personalidad jurídica el ejército estuvo presente en la necropsia. No basta con que tú o el licenciado o tu servidora quisiéramos estar en una necropsia para decir quiero estar, no son públicas. Aunque se presuma que los soldados pudieran haber cometido esa violación. Sí, pero no son los abogados defensores de los soldados. En dado caso, ¿cuáles son los soldados? ¿Quiénes están impugnados o señalados como posibles responsables y que pudieran tener interés en estar en esta necropsia? Y creo que además también la aseveración de que hubo una muerte por cuestiones de anemia puede ser correcta, pero esa causa de muerte tiene que vincularse con algo que se llama la mecánica de lesiones. Sí, yo tenía una anemia, sí, yo tenía una úlcera, pero hubo algunas lesiones que me generaron, que desencadenaron que esa hemorragia se presentara, que es precisamente el estudio de mecánica de lesiones que no se habla y que no se maneja con mucha claridad y puntualidad. Y por otra parte, más allá de lo que ya se señalaba aquí del líquido seminal existente que presume que hubo una agresión sexual, hay otras evidencias que no necesariamente deben de apuntar al líquido seminal. Puede ser que haya habido una violación y no hubiera ningún tipo de eyaculación, pero no me queda claro si el manejo de evidencias que tuvo que haberse hecho en un primera instancia por parte de la Procuraduría del Estado arroja o no la existencia de otros rastros. Por ejemplo, las uñas. Si existían células diversas a la víctima, si había otro tipo de vello púbico diverso al de la víctima. Es decir, el manejo de evidencias de una agresión sexual no solo debe reducirse a si había semen o no. Esto ya está absolutamente rebasado y el licenciado, el doctor Soberanes debe saber que hay jurisprudencia que dice que puede haber violación aunque no haya habido eyaculación. Entonces, parece ser que el punto centrarse exclusivamente en la existencia o inexistencia del líquido seminal, que además hay la idea de que existía, pero ahorita parece que desapareció. No, bueno, el ejército es quien lo informa de sus comunicaciones oficiales, en dos comunicaciones oficiales, e incluso dice que en sus propias investigaciones envía muestras de sangre de los soldados con muestras de líquido seminal para que las autoridades federales en la PGR, con ayuda de sus peritos, permitan realizar ese trabajo, que por cierto pone un plazo de entre 15 o 20 días después de que envían el asunto, se entiende, plazo que ya se agotó hace unos días, por cierto. Uh-huh. Así es, aquí hay una cosa y que no se ha informado nada, ni desde la PGR, ni desde el ejército, sobre esa comparativa de líquido seminal con sangre de soldados. Aquí yo creo que parte de la mezcla y del oscuro del manejo es que quienes tienen que hablar no han hablado. Es decir, la Procuraduría del Estado es la que nos tiene que informar efectivamente cuáles son las diligencias que ha ordenado sobre el asunto. Es la que nos tiene que informar si hay o no una posible comisión de un delito. Y en dado caso que ya pidió, por medio de colaboración de los servicios periciales de la Procuraduría General de la República, bueno, ¿cuál es el resultado de esto? O bien, si de veras hay una voluntad política, que sea la Procuraduría General de la República, que tiene cualquier cantidad de fiscalías y una fiscalía especial para delitos cometidos contra las mujeres, que la trajera el asunto y nos diera una respuesta. Pero no es ni la Comisión de Derechos Humanos, la Comisión Nacional, ni el Ejército quienes tienen que estar dando explicaciones y determinando una culpa o una probable responsabilidad. Esto me parece absolutamente, totalmente anómalo e inadecuado para un asunto como este. El caso es que tenemos, Miguel Ángel, dos informaciones desde la autoridad, local. La primera necropsia, que hoy ya no defiende la propia Procuraduría, pero no la defiende con el silencio. Es decir, no ha dicho ni sí ni no, ha hecho una declaración el subprocurador Miguel Mina respecto a qué opina de la descalificación de la CNDH, y su respuesta es simplemente: hemos decidido ya no hablar, pero no defiende justamente su trabajo, pero tampoco rechaza que haya sido inventada la necropsia, que al final de cuentas es el planteamiento de la CNDH. Y antes sí la defendió. Sí, claro. En un primer momento explicó las circunstancias. Él tenía información adicional a la que se desprende de la necropsia, de cómo ocurrieron los acontecimientos, y la expresó públicamente. No han entrado en detalle alegando que, por tratarse de una averiguación previa, tienen que atenerse al sigilo de la indagación, pero tendrán ahora que la CNDH emita una recomendación contra su comportamiento, tendrán que explicar si la aceptan o no y cumplir las sanciones que le pida la CNDH aplicar a sus servidores públicos. Ahora, algo interesante es que la averiguación previa debe estar en sigilo. Yo me pregunto si el propio Ombudsman está violando este sigilo al ya dar una determinación, al dar a conocer eventos relacionados con averiguación previa, claro, que en teoría no podría hacerlo. No está autorizado legalmente para dar a conocer el contenido de una averiguación previa. Y a mí me preocupa, aparte de lo que señala el licenciado Granados, de la necropsia, el manejo previo de las evidencias. Antes de que muriera, ¿qué evidencias había? Antes de que ella falleciera, hubo una serie de investigaciones, hubo una serie de exámenes médicos que deben incorporarse a la averiguación previa. Entonces hay dos momentos que analizar: cuando estaba viva y cuando tenía ciertos restos de la posible agresión y las lesiones que tenía, y después lo de las necropsias. Nada justifica que hoy se hubiera emitido esta decisión. Lo que a mí me fortalece mi idea de que hay una organización contradictoria de la información para acallar las versiones iniciales admitidas por el propio ejército de que soldados intervinieron en el asalto a la señora Ernestina. Yo quisiera cerrar esta conversación con el tema de la fotografía de Ernestina Asencio, que dimos a conocer en CNN y otros medios de comunicación en México, y que, bueno, pues muestra justamente a esta mujer que murió en estas circunstancias que se están investigando. Tengo un fragmento de lo que el doctor Soberanes nos dijo esta mañana respecto a por qué, si la hemorragia era interna y las razones de carácter médico la causa de la muerte de Ernestina Asencio, ¿por qué aparecía un charco de sangre al lado de la cabeza de Ernestina? Hablando de fotografías, doctor Soberanes, seguramente vio la que publicó la revista Proceso, donde se mostraba a Ernestina Asencio en una imagen. Era una fotografía que se alcanzaba a apreciar solamente su cabeza, y al lado de su cabeza había un charco de sangre, un pequeño charco de sangre. ¿Tiene alguna idea de por qué existe esa fotografía? No, yo eso no tendré yo explicar que está ahí, ¿no? O sea, porque si estamos hablando de que murió de anemia aguda, me brinca, ¿por qué habría una fotografía de ella con un charco de sangre al lado de su cabeza? Pues no lo sé, ¿verdad? O sea, la anemia aguda fue producida por la pérdida de sangre, ¿no? ¿Pero fue agredida de alguna manera? No. ¿No hubo ninguna agresión en contra de ella? No, porque la anemia aguda fue producida por una úlcera gástrica, ¿sí? Bueno, en fin, él dijo que no tenía posibilidades de responder frente a ese tema. Es un elemento más que merece atención, por supuesto. Nos vamos, Miguel Ángel, un comentario final sobre este tema. Que esperemos a que concluya la comisión su indagación, no obstante el carácter oficioso que con lo que le ha impregnado, porque hay incongruencias que solo en la parte final podrían aclararse o acentuarse. Bárbara. A mí me parece que tenemos que escuchar la determinación de la Procuraduría del Estado. Saber efectivamente si el cuerpo sufrió o no lesiones, si hubo o no agresión sexual. Hay muchas interrogantes que creo que ya se están anticipando a lo que tendría que ser la determinación oficial por parte de la Procuraduría. Pues estaremos muy atentos al asunto. Gracias a los dos que nos acompañaron nuevamente en esta conversación. Y bueno, pues estaremos siguiendo cerca el asunto para informarlo. Pues ahí estuvo esta conversación que sostuvo Carmen Aristegui con Granados Chapa y la investigadora de la Fiscalía que se encargó de este caso. Es un caso lamentable, como lo hay miles en todo el país, en donde, bueno, las autoridades cínicamente modifican las declaraciones y juegan con estos casos como si fuera, no sé qué mentalidad deben tener estas autoridades para llevar los casos de manera tan irresponsable, tan cínica, en donde primero, por los resultados de la autopsia, se define que esta mujer de 73 años fue violada por el ejército. Ya lo decían, tenía restos de líquido seminal, de semen, y después, pues modifican estas investigaciones, toman un rumbo diferente y se dice, queriendo cerrar así este caso, que fue la muerte, fue natural por una gastritis. Y bueno, me parece indignante que se manejen de esta manera este tipo de casos. Y bueno, agradezco también a el compañero Héctor Sánchez Navarro, que nos hace llegar un escrito al respecto de este tema. A 5 años, este texto se llama Quinto Aniversario Luctuoso de Doña Ernestina Asencio Rosario. Leo textual: para ninguna mujer es fácil hablar de una violación que haya sufrido, mucho menos para una indígena anciana. Sin embargo, hace 5 años, Doña Ernestina Asencio Rosario tuvo la entereza de denunciar a sus atacantes, miembros del ejército, que en una acción brutal la violaron multitudinariamente en forma vaginal y anal, lo que en pocas horas le quitaría además la vida. Su valiente denuncia parecía destinada a lograr que se hiciera justicia, al menos contra los asesinos materiales, pero aunque ella ya no se enteraría, el calvario de doña Ernestina se prolongaría por mucho tiempo, ventilándose en la prensa de todo el mundo. En un principio, muchas fueron las voces que, sin poner en duda la palabra de la víctima, aseguraron que se castigaría a los culpables, con el clásico caiga quien caiga, entre otros el gobernador del estado, el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la misma Secretaría de la Defensa Nacional, Sedena. Pero un gobierno sostenido por la fuerza de las bayonetas no podía permitir que se sancionara lo que en realidad era una acción contrainsurgente destinada a sembrar el terror en una comunidad indígena, por lo que Felipe Calderón formuló su tesis de que la señora murió de una gastritis mal atendida, a la que de inmediato se sumaron el Ombudsman Nacional, el Ejército y los medios de comunicación oficialistas. Poco tiempo después, el IFAI informaría que Calderón no tuvo elementos para dictaminar las causantes de la muerte de la anciana, y la Comisión Nacional de Derechos Humanos aceptaría que los soldados realizaban acciones contra insurgentes en Songolica en las fechas en que sucedieron estos acontecimientos. Este crimen se cometió en la comunidad indígena de Tetlaltzinga, municipio de Soledad, Atzompa, en la veracruzana Sierra de Songolica, convirtiendo a doña Ernestina en el primer daño colateral de una larga lista que ya se suman más de 60.000 víctimas, todos ellos de una guerra absurda que pretendía legitimar a un gobernante y que ha terminado por ahogar al país en su propia sangre. El asesinato de doña Ernestina se convirtió en un hecho paradigmático, no solo por la brutalidad del mismo cometido por un regimiento armado contra una anciana indefensa, sino por el cinismo de Felipe Calderón, que al dictaminar sin bases que la señora murió de gastritis, en realidad estaba decretando que los crímenes que cometería el ejército quedarían impunes, como hasta la fecha continúan. La esperanza de que se hiciera justicia en este caso ha sido traicionada por el gobierno federal, por el gobierno del estado, por la Comisión Nacional de Derechos Humanos y ahora por la sociedad civil, que ya ni siquiera lo menciona. Es poco probable que llegue a haber justicia por este crimen, pero el valor que tuvo doña Ernestina al denunciar a sus asesinos debe permitirle descansar en paz. A los que la mataron y a los que la traicionaron, solo su cinismo podrá permitirles vivir en paz. Descanse en paz, doña Ernestina, por usted no quedó. Héctor Sánchez Navarro. Agradecemos al compañero que se encuentra allá en Orizaba, que nos manda este texto que surge del caso de Ernestina Asencio Rosario, una asesinada más. Ya lo decía aquí el texto, una situación importante es que este caso, este asesinato de Ernestina, esta muerte provocada por las lesiones que sufrió por la violación multitudinaria por parte de elementos del Ejército Nacional, encabeza la lista. Es el primer caso que se da de asesinato en el gobierno de Felipe Calderón. Y de esta manera, es muy cierto y es muy importante resaltar lo que dice el compañero Héctor Sánchez Navarro, de esta manera Felipe Calderón declara que esta mujer murió por causas naturales, por causas de salud, por una gastritis mal atendida. Pues de esta manera es como Felipe Calderón muestra que los crímenes que se cometerían a partir de ahí por el ejército, que ya pues hemos visto los casos en los medios de comunicación oficial, en los medios alternativos, en las redes sociales y a la vuelta de la esquina, pues de esta manera los justifica, de esta manera muestra a la sociedad que lo que cometa el ejército pues quedará impune, como lo hemos visto durante ya casi 6 años. Habrá que pensar qué viene después, qué es lo que queremos, y bueno, repetir que esta situación no se modifica por cuestiones de género. El que llegue Josefina Vázquez Mota a la presidencia, pues no es un asunto meramente de sexualidad, lo que podría pues modificar cómo se están llevando las cosas a nivel nacional. Entonces, bueno, habría que pensarlo. Me voy a tomar un ratito más, son las 6:15 de la tarde, pero voy a tomarme un momento más. Nos manda información, bueno, saludo a quienes nos están siguiendo. Está Gabilonda Mondragón, que bueno, ya nos dice, qué coraje, pinche fecal, pues sí, pinche fecal. Está Flor de Cide, también, un saludo, compañera. Está Edelmira Sánchez Resillas, que nos escucha desde Belice, va un abrazo con mucho, mucho cariño hasta Belice, para Edel y quienes nos estén escuchando, gracias a ella. Y nos dice el compañero Sergio Sánchez Navarro que al terminar Las Brujas de Venus entra música de la cubana Omara Portuondo. Así que, bueno, agradecemos a Sergio Sánchez Navarro. Nos manda Juana la Loca otra información que me parece importante tomarnos el tiempo para complementar la información que estábamos dando hace rato sobre la declaración que da el presidente municipal de Mazatlán allá en Sinaloa sobre la prohibición a las comunidades lésbico-gay de repartir condones durante el día en el carnaval, puesto que atenta contra la moral pública. Y bueno, ya decía que a quienes sean sorprendidos repartiendo condones, no usándolos, repartiéndolos allá en Mazatlán, bueno, serán llevados a las celdas, porque los niños que están ahí en el carnaval pueden usar estos condones para jugar, y entonces esto, según el presidente municipal de Mazatlán, atenta contra la moral pública. Hay información que nos manda Juana la Loca muy puntualmente para complementar, que dice Esta información es de diciembre, del pasado diciembre, y dice: el titular del Centro de Atención de Enfermedades de Transmisión Sexual destacó que la prevalencia de nuestros contagios se ha mantenido estable en Sinaloa, ocupando el lugar 22 dentro de los estados con más enfermos por VIH. Acciones que admitió han provocado que la incidencia se encuentre dentro de los parámetros a nivel nacional, presentándose un aumento entre los trabajadores sexuales, sobre todo en hombres. Hay una información previa, permítanme, ya. El doctor Román Zamora Gómez, director del Centro Ambulatorio de Prevención y Atención del SIDA y Enfermedades de Transmisión Sexual, informó que el rango de edad donde se han presentado la mayoría de los casos de VIH es entre los 25 y los 44 años, mientras que un segundo grupo es de los 15 a los 24 años. El doctor Román Zamora Gómez reconoció que actualmente la Secretaría de Salud en Sinaloa tiene reconocidos alrededor de 2,982 casos acumulados, donde en el 2011 se registraron 135 casos nuevos, o sea, en un año se registraron 135 casos nuevos de SIDA en Sinaloa, reportando 42 casos cero positivo en el mismo año. Quiere decir que en Sinaloa, en un año se dan 135 casos nuevos de VIH, y el presidente municipal de Mazatlán, Sinaloa, ve como faltas a la moral que se repartan condones. ¿Qué es lo que verá como atentado contra la moral? ¿El hecho de repartir condones o el hecho de que quien los reparta sea la comunidad LGBTTI o que los niños vayan a ocupar los condones y como no hay educación sexual adecuada, laica, científica, los niños no sepan qué es un condón y empiecen a preguntar a sus papás o a sus mamás y la sociedad no sepa cómo responderles a los niños, a las niñas sobre este tipo de temas? Me pregunto qué es lo que ve como faltas a la moral. Me parece que la gente consciente, los hombres, las mujeres conscientes de todo el país, vemos como faltas a la humanidad que este tipo de situaciones sucedan, que este tipo de personas ocupen los puestos y que, aparte de todo, sin vergüenza, emitan este tipo de declaraciones. Entonces, pues invitar a quienes nos estén escuchando a hacer un contrapeso ante esta información, ante estas declaraciones, ante estas ideas retrógradas, misóginas, homofóbicas, discriminatorias, que violan los derechos humanos, los derechos constitucionales de todas y todos, pues que hagamos un contrapeso, que difundamos la información y que fortalezcamos a las nuevas generaciones, a las viejas generaciones, con información verídica, con información pues sin discriminación, para construir, para intentar reconstruir el tejido social, que bueno, ante este contexto pues se ve bastante, bastante difícil. Ya nos vamos, solo les quiero recordar que este sábado ya es el aniversario de Duendes Rosas. Recuerden que Duendes Rosas es un grupo de mujeres que realizan fiestas para la comunidad lésbica de Cuernavaca, de Morelos. Así que están cumpliendo 3 años ya, el pasado 14 de febrero fue su tercer aniversario, y el sábado 25 tendrán su noche de gala a las 10 de la noche en este jardín que se llama Galeana 100, en la calle de Galeana, en el centro de Cuernavaca, número 100, con un cover de 100 pesos. Va a haber premiación, ahí en Facebook pueden encontrar el evento como tercer aniversario noche de gala, que lo publica Duendes Rosas, China Duende, Pingo Balín y las demás compañeras. Y bueno, ahí nos invitan a participar y festejar con ellas este tercer aniversario el próximo sábado 25 a las 10 de la noche en Galeana 100 con un cover de 100 pesos. Ojalá que puedan acompañarnos. Y pues también recordarles que a las 7 de la noche viene UAM Chinela, a las 9 de la noche No Medites con Raúl Silva, y después de eso, por supuesto, es miércoles, y por supuesto es miércoles de salsa en Barecito Café. Así que, bueno, las invitamos, los invitamos a que vayan a bailar salsa el día de hoy. Y recordarles que sigue la exposición de Eduardo Casillas, de chile, de dulce y de manteca, ahí en Barecito Café, hasta el 4 de marzo. Ya nos vamos, también hay otra invitación para el primer foro rumbo a la consolidación en Morelos del derecho humano al agua y el saneamiento con perspectiva de equidad, para que el derecho al acceso, disposición y saneamiento del agua se refleje en nuestra legislación estatal a partir de un proceso participativo de la sociedad. Bueno, nos invitan algunas compañeras de la Red de Género y Medio Ambiente y de Ideas AC, así que será el día de mañana, jueves 23 de febrero, a las 10:30 de la mañana, en el lobby del Congreso del Estado de Morelos, aquí en la calle Matamoros. Estamos a unas calles, está el Centro Político Cultural M33, desde donde estamos transmitiendo totalmente en vivo. Entonces, bueno, mañana a las 10:30 en el lobby del Congreso, pues nos esperan las compañeras que convocan al primer foro rumbo a la consolidación en Morelos del derecho humano al agua y al saneamiento con perspectiva de equidad. Pues agradecemos la invitación. Nosotros ya nos vamos. Agradezco mucho a la gente que estuvo del otro lado de sus computadoras haciendo comentarios, a Juana la Loca por su información. Recuerden que pues este espacio, este medio de comunicación se construye no solo entre los que venimos, entre las que venimos y tomamos los micrófonos, sino también con la gente que siempre está al pendiente y que participa y construye realmente este espacio de comunicación. Yo agradezco de manera personal a las mujeres y también los hombres que participan, comparten información, comparten música, temas, textos, videos, audios conmigo y construyen las Brujas de Venus. Yo me despido, soy Estefanía Sánchez Navarro y nos escuchamos, nos leemos y nos comunicamos el próximo miércoles a las 5 de la tarde en otra emisión más de Las Brujas de Venus. Nos quedamos con una canción bastante triste. Se llama Pajarito del Amor, es de Carla Morrison y Natalia Lafourcade. Para quienes anden por la calle de las melancolías, así terminamos este día Las Brujas de Venus. Muchas gracias, buena tarde y hasta el próximo miércoles. Ando buscando un pajarito del amor que solía volar a mi alrededor, que me daba besos al volar y me quería tanto hasta reventar. Ese pajarito me recuerda a ti y siempre te busco al dormir. Despierto y me pongo a pensar dónde y cuándo tú volverás. Yo sé, yo tengo la culpa, yo sé, te debo disculpas, yo sé, fui perdiéndote. Yo sé, yo tengo la culpa, yo sé, ya no hay excusas, yo sé, sigo amándote. Caminas seguido en mi pensar y te miras tan guapo al pasar, buscando una solución. Yo sé que ya soy parte del ayer. Tuve una gran oportunidad, pero moría de nervios, no podía ni hablar. Reprimí lo que sentía y terminé sin ti en mis días. Yo sé, yo tengo la culpa, yo sé, te debo disculpas, yo sé, fui perdiéndote. Yo sé, yo tengo la culpa, yo sé, ya no hay excusas, yo sé, sigo amándote. Ah, ah, ah. me agarra la bruja, me lleva a su casa, me vuelve maceta de una casa.